El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el viernes pasado hasta el sábado que viene es la novena, son los 9 días de preparación a la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Nos hemos propuesto estos días, especialmente a partir de hoy hasta el viernes, predicar, hacer una reflexión cada día sobre los distintos dones, regalos que nos trae el Espíritu Santo, que la Iglesia los ha catalogado en 7, ¿cierto? El don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de piedad, de consejo, de temor del Señor y de fortaleza. Los 7 dones. ¿Cómo actúan esos dones en nuestro corazón? Como las virtudes también, por otro lado, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, o las cardinales llamadas. Es todo como un organismo espiritual el que tenemos, así como tenemos el organismo biológico, tenemos un organismo espiritual en la cual hay una unidad, ¿cierto? Así también con las virtudes y los dones que vienen a potenciar, a corregir capacidades naturales que nosotros tenemos. Nosotros por naturaleza tenemos inteligencia, la voluntad, las pasiones, que nos mueven a conocer, a desear, a dolernos, etcétera, que son lo que nos mueven, que son los motores interiores que tenemos, vienen a potenciar esas capacidades naturales para que sean capaces, por ejemplo, la inteligencia de conocer a Dios, no solo como creador, sino como un padre, digamos, por medio de la fe, o a corregir algunos defectos, por ejemplo, en el deseo, para que no se desordene, viene la virtud de la templanza, para que no caer en la gula, en la lujuria o en la avaricia, o la virtud de la fortaleza, para que la ira no crezca desproporcionadamente. Vienen a elevar o a corregir las virtudes. Y los dones, bueno, para mí, me ayuda este ejemplo. Supongamos que nuestra vida, que lo hemos puesto otras veces, es como una suerte de barca en la cual tenemos que atravesar este mundo, ¿no? Con estos mares a veces serenos, a veces agitados, ahora está agitado el mar, por ejemplo, rumbo a un puerto. El puerto definitivo es la vida eterna. Hay puertos intermedios. Para hacerlo tenemos 2 sistemas de propulsión. Uno se basa en nuestra voluntad, que son los remos, con los cuales nosotros remamos y avanzamos, ¿no? La voluntad, la fuerza de voluntad. Y el otro sistema es la vela, ¿no? Que uno iza la vela y el viento, si va para allá, uno la iza y el viento es el que nos mueve. Las virtudes serían como que Dios fortalece nuestros músculos para que uno pueda remar con fuerza. Esos serían las virtudes. Y los dones del Espíritu Santo sería como el viento, por algo el Espíritu Santo se presenta como el viento, que Dios nos envía para que mueva nuestra vela, es decir, nuestra confianza, nuestra disponibilidad interior, nuestro corazón, nuestros deseos, para que avancemos con mayor facilidad. No alcanza con las virtudes, con los remos, sino que hace falta también estos dones, regalos del Espíritu Santo que nombramos recién. No sé cómo me acordé, porque me falta el don de la memoria a mí, pero eso no es del Espíritu Santo, ¿no? Digamos, con esos siete dones nos empuja como un viento para que podamos llegar al puerto y dar fruto. Y el Espíritu Santo opera en nosotros a través de esos dones, de las virtudes, ¿no es cierto?, pero especialmente de los dones, haciendo que cada uno produzca sin desnaturalizarnos, como el agua. ¿Vieron? El agua llueve, le cae a una rosa y produce rosa, a la viña, cada árbol produce su fruto según su especie. El agua, siendo una, única, sin embargo, no produce un único efecto. Aquí se transforma en flor, en otro se transforma en manzana, en uva, en distintos frutos según la especie. Así también el Espíritu Santo nos sopla en nuestro corazón y según nuestro temperamento, según nuestra vocación, nos sopla según la especie. A nosotros nos pasa, a mí me pasa a veces como sacerdote, que en más de una ocasión, que no sé qué decir, y como uno le toca por vocación, tenía que decir algo, si no yo me quedaría calladito, ¿no? Porque siempre es mejor quedarse callado, pero a veces uno tiene que decir algo, sobre todo en esos momentos difíciles, de un velatorio, de una persona joven que murió, y yo veo que, bueno, que Dios me da las palabras para que lo pueda decir, me inspira eso, y me inspira eso, o cuando tengo que enseñar catecismo, es cuando más he aprendido. Es la paradoja, ¿no? Cuando yo más he enseñado, cuando he enseñado, es cuando yo más he aprendido. Porque Dios lo ilumina a uno interiormente para que uno pueda transmitir esa verdad. Cada uno según su vocación. A una madre le dará la fortaleza para educar a sus hijos, sobre todo si son adolescentes, que yo lo agarraría, bueno, en fin. Pero las madres, ¿vieron? Por eso cada uno tiene su vocación, y tiene que ser feliz con su vocación y tendrá la gracia para llevar adelante su vocación. ¿No? Ustedes mirarán y dirán, no, yo ni loco, lo que es el sacerdote, lo difícil, todo es difícil. Y lo que es el matrimonio también es difícil, es así. Nosotros no tenemos suegra, esa es la única ventaja que tenemos por sobre el resto de los común de la gente, ¿no? Pero no se trata de difícil o fácil, porque todo es difícil a la larga. Porque ¿vieron? Remar 2 metros, pero hay que atravesar el océano. Todo es difícil a la larga. La vida humana es difícil a la larga. La vida cristiana también. No creer en nada es peor todavía. No es que es solamente para los que tratan de hacer el bien. Lo que hacen las cosas mal también es difícil para ellos. No es que le va de bien para nada. Es bien difícil, ¿no? Porque después hay que cargar con esas conciencias. Y a lo largo de la vida, al final de la vida, si uno ha hecho mucho daño y no se ha arrepentido, hay que cargar con esas conciencias. Pero bueno, por eso digo, el Espíritu Santo nos da a todos la gracia de poder navegar con cierta serenidad en medio de las tormentas de la vida, de las contrariedades de la vida, que en toda vocación hay. Ninguno, para ninguno de nosotros el mal está planchado. A veces está más planchado, a veces tenemos, bueno, Dios nos fortalece y nos ayuda, pero bueno, lo último que quería decir es que el Espíritu Santo obra como este viento, ¿no es cierto?, que sopla, que mueve nuestra voluntad, nuestra inteligencia, dándonos consuelo, dándonos fortaleza en los momentos que necesitamos la fortaleza. No solo dándonos sentimientos, sino dándonos efectividad. Vieron que uno a veces puede sentirse mal por algo, uno puede venir a la iglesia y no siente nada, pero uno cuando sale, como cuando uno come, hay alimentos que son más sabrosos y otros que no son sabrosos, pero alimentan. Lo importante es que después uno nota esa fuerza. Dios obra, el Espíritu Santo, no tanto en el plano de la sensibilidad, que es caprichosa, que es cambiante, que depende a veces del hígado, del páncreas, de la bilis, no sé, de tantas cosas distintas, de si dormí bien anoche. Dios nos da, el Espíritu Santo obra, dándonos la capacidad de realizar cosas. Y digo, eso lo hace de modo, se dice, de modo ordinario. En Pentecostés fue de modo extraordinario, hubo ruido, hubo manifestaciones extraordinarias. Pero el Espíritu Santo obra en nosotros de modo connatural, de modo sereno, sin hacer mucho ruido. En algunas iglesias, ¿no es cierto?, más bien de onda pentecostal, a veces en algunos grupos, digamos, a veces ponen mucho el acento en esas manifestaciones extraordinarias que también pueden existir, ¿no? Yo creo que Dios no es muy amigo de lo masivo, me animo a decir, porque Dios es muy personal. Lo masivo siempre se presta más para los problemas de otra índole, para su gestión, todo eso. Dios no es muy amigo de lo masivo. Fíjense que en Fátima había un montón de gente que vio el milagro del sol, pero no todo el mundo escuchaba y veía a la Virgen, sino los videntes. No veían a la Virgen los demás, ¿eh? No era que la Virgen se aparecía y todos la veían así tal cual era. No, Dios no es amigo de los masivos, porque Dios mira el corazón de cada uno y siembra en el corazón de cada uno. Bueno, no sé, me fui medio por las ramas, pero lo que quería decir es que el Espíritu Santo obra en nosotros. A veces uno tiene un consuelo, una idea, una fuerza interior que no sabe dónde viene, y es Dios que obra en nosotros con total serenidad. A veces nosotros estamos, vieron la tentación, el otro espíritu que también nos tienta y sopla, y a veces estamos más atentos a ese que al Espíritu Santo. Si este nos tienta, cada una de estas debe haber 20 del Espíritu Santo que mueve nuestro corazón. Bueno, Dios quiera que tengamos esa docilidad a lo que el Espíritu Santo nos inspire en nuestro corazón. Y bueno, y a lo largo de estos días iremos viendo ya más específicamente cómo obra, para que uno también aprenda a discernir cuándo es el Espíritu Santo el que me mueve y cuándo es el viento del mundo o el viento, ¿no es cierto?, del otro espíritu, ¿no? Bueno, que la Virgen nos conceda a todos esa gracia.